Sintoniza todo el día. Tu emisora favorita, Radio Ranchera. Bienvenidos al Rincón Ranchero, donde las canciones que te llegan al corazón y la voz de nuestra gente se encuentran. Tu espacio para cantar, platicar y sentir lo mejor del género ranchero. La Mera Mera, 95.7. Regresamos con DJ de Asombrero del 95.7 de la Mera Mera. Para que regreses. Buena tarde, se me antoja una de los Tigres del Norte con toque de Cristian Nodal. Antojitos Rancheros, sábados 2 a 4 de la tarde. Complaciendo tu antojo musical por la Mera Mera. Ranchera 95.7. El consumo de este producto causa serios daños a la salud. Esto es todo lo que quiero, disfrutar los días, estar con amigos, porque siempre celebro la vida, los viajes con cerveza Gallo. Y celebrarlo con vos es lo único que pido, los buenos momentos siempre siguen vivos. No hay nada mejor que estar siempre unidos, con cerveza Gallo, familia y amigos. Acompañamos tus mejores momentos. Gallo, la mejor cerveza. El consumo de este producto causa serios daños a la salud. Con voz firme y certera, yo solo escucho La Mera Mera. Con voz firme y certera, yo escucho La Mera Mera. Ranchera 95.7. Hey Google, llama al 1728. Pídele a Google, Siri o Alexa que te llamen al 1728 y luego guarda el contacto como tu farmacia favorita. 1728 de Cruz Verde. Llama para pedir tus medicinas. ¿Están cerca? Sintoniza todo el día. Tu emisora favorita, Radio Ranchera. Ganas de llorar, solo de imaginar estar sin ti. Si tú te fueras de mí, qué inmenso, qué eterno sería mi sufrir. Tú eres toda la razón para que mi corazón tenga que latir. A veces quisiera saber si tú me amas igual. De mí, ¿qué te parece mal para borrar el celo? A veces que yo corazón y guárdalo en el tuyo. Cúbrelo de la soberbia y el orgullo. Cuídalo cuanto puedas, pues en él mi vida llevas. A veces quisiera saber si tú me amas igual. Dime qué te parece mal para borrar el celo. A veces que lloras, quisiera arrancar tu dolor, borrándolo con el amor que siento por ti. Si tú te fueras de mí, no sé qué sería de mi existir. El personaje más complaciente ya está en Radio Ranchera, el DJ de Asombrero. Bueno, y nos pasamos a despedir ya de la programación de El Conecte de Radio Ranchera a las 3:47. Saludamos y agradecemos el reporte de nuestro buen amigo José Silvestre en Zacapulas, el Quiché. Muchísimas gracias por la preferencia. Por ahí sí viene el tema que nos ha propuesto. También saludamos a Migdalia con nosotros ahí en Santa Catarina Pinula. Gracias por estar con Radio Ranchera 95.7. Les recuerdo, en este bloque, para finalizar la programación del Conecte, tiene que ser nota de voz, incluyendo por ahí su ranchera favorita y, por supuesto, la dinámica. Como siempre, DJ de Sombrero. Es nuestra dinámica para que su nota de voz salga al aire. Así que por ahí los quiero pilas a reportarse. Al finalizar este segmento, no le cambie y quédese con nosotros porque viene la presentación del Rincón Ranchero. Muchos ánimos en esta tarde bonita, 3:47 en Guatemala. amor, amor, amor. Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Quiero volver a besar tus labios rojos. ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, en todas partes estás tú. Si en una rosa estás, sin cada respirar estás, ¿cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar? Si besando la cruz estás, rezando una oración estás, ¿cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar? Si te clavaste aquí en mi corazón y de amor llenado mi alma y tu sangre corre por mis venas y mi sangre me hace estremecer contigo. DJ de sombrero, me complace con Martina, por favor, escuchando en la ruta de zona 7. Su amor me entregó a los 16 cumplidos, una traición me jugó. Y estaban en la conquista cuando el marido llegó. ¿Qué estás haciendo, Martina? Que no estás en tu color. Aquí me he estado sentada, no me he podido dormir. Si me tienes desconfianza, no te separes de mí. ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo que en mi corral relinchó? Ese caballo es muy tuyo, tu papá te lo mandó, pa' que fueras a la boda de tu hermana la menor. ¡Ay, por Martina parecía pan de cera! Estaba verde limón, le cayeron con las manos en la masa. Yo pa' que quiero caballos, si caballos tengo yo. Lo que quiero es que me digas quién en mi cama durmió. ¿Qué tal, amigo Luisito? Buenas tardes. Acá les saluda José Álvarez, siempre en sintonía de Radio Ranchera, la mera Mary, la primera, desde Los Ángeles, California. Si pudiera ponerme la canción Abrazado de un Poste, por favor, con Lorenzo de Monteclaro. Gracias, Luisito. Saluditos, éxitos y bendiciones. Un saludo aquí para mi amigo y compañero de trabajo, Arturo. Saluditos. El DJ de Sombrero. Me dejaste abrazado de un poste, esperándote y nunca llegaste. Me dijiste que ahí te esperaba. Me metí a una cantina. Me senté y le pedí al cantinero una copa y después la botella. Junto a mí se arrimó un compañero que muy triste me dijo su pena. Él también se quedó en una esquina. A la cita Muy buenas tardes, DJ de Sombrero de Radio Ranchera, la mera mera y la primera. Será tan amable con placer a Neftalí Pérez con una canción perfecta de Alameños de la Sierra. Aquí estamos siempre escuchándolo en la construcción en Esquipulas. Radio Ranchera, la mera mera y la primera, sí señor. Amigos hasta hoy, que yo probé tu desempeño en el amor, me aproveché de que habíamos tomado tanto, te fuiste dejando y te agarré, a pesar de saber que estaba todo mal, lo continuamos hasta juntos terminar, cuando caímos en lo que estaba pasando, te seguí besando y fue, solo tú, no necesito más. Te adoraría lo que dure en el tiempo. Hola, buenas tardes, ranchera. Quiero que me ponga la canción Mi Última Caravana. Saludos a Doña Pola y a la Michita de Aldea del Pajón. Estamos haciendo atol de lote para la venta. Ranchera 95.7. Quiero que me pasen por las calles de mi pueblo, donde feliz me la pasaba. Quiero que mis vecinos, cuando vaya a pasar, no pongan música bien fuerte de la que a mí me gustaba. Quiero que se escuche música en todito el pueblo, y si tienen algún trago, digan salud y alcen su mano. Quiero que griten fuerte este brindis es por ti, y en caravana atrás de mí me sigan en su carro. Mi última caravana la quiero disfrutar como si estuviera vivo, con amigos y familiares. Me suben en mi troca, yo no quiero carroza, solo al lado de mi caja, mis hermanos y mis padres. Mejor quiero que me canto antes que me llena de pozo. Buenas tardes, porque desde Cobán, saludos. Me puedes complacer con la canción de Por Si No Te Vuelvo a Ver, de Vicente Fernández. Y gracias y bendiciones. El DJ Sombrero. La última y nos vamos, compadre. No sé si el alejarme me enloquece y por eso haber venido por último adiós. Yo no quiero conocer por ello entristecerte, pues sé que es un martirio para los dos. He venido a decirte únicamente que aunque viva muy lejos, jamás te olvidaré. Que tu imagen se ha grabado en mi mente y que hago a los días santa te adora. La de boca tan bonita, la de tan chiquito pie. Tú, la que eres tan orgullosa por saber que eres hermosa, no me dejes de querer. Tú, la que al hablar tiene el dejo de la tierra que ahora dejo para quizá no volver. Que con ilusión loca, dando un beso en esa boca, por si no te vuelvo a ver. Levantado un castillo de amores tan solo para mí. Es un sueño que he visto realizado y ahora todo mi anhelo es verte a ti. Mas si acaso el destino nos separa y tu corazón cambiara de modo de sentir, el castillo de amor que he levantado me servirá de albergue para morir. Tú, la de los ojazos negros, la de boca tan bonita, la de tan chiquito pie. Tú, la que eres tan orgullosa por saber que eres hermosa, no me dejes de querer. Tú, la que al hablar tiene el dejo de la tierra que ahora dejo para quizá no volver. Deja que con ilusión loca te dé un beso en esta boca, por si no te vuelvo a ver. Se quedó con ganas de conquistar. Le invitamos para la próxima presentación. Así participar y lograr hacer un buen conecte con la mera mera. No pierda la sintonía de Radio Ranchera 95.7. Ranchera 95.7 te presenta. La quiero. Con sal y limón. Hablamos de lo mal que nos pagaron. Sábados de 8 a 10 de la mañana. El mejor repertorio musical. Con sal y limón. Por Ranchera 95.7. Mi pizza está lista, solo en Little Caesar. Cuando voy por ella, siempre está lista. Cut and ready de pepperoni o jamón, siempre a 40 quetzales, únicamente en Little Caesars. Pizza, pizza. La pasión y la nostalgia fluyen en Ranchera 95.7. Esta es la historia de una joven doctora que tras cumplir su sueño profesional ve su vida truncada por un matrimonio arreglado para salvar a su familia. La promesa del corazón, lunes a viernes, 14 horas por Canal 7. Como tendero, es fácil hacerme amigo de los clientes del barrio. Los conozco por su nombre, desde los abuelitos hasta los más chiquitos. Les tengo cariño y confianza, y es por eso que a veces a los más patojos me toca decirles que no les puedo vender todo lo que piden. Yo no vendo bebidas con contenido alcohólico a menores de edad. Un tendero responsable cuida a sus clientes. Toma conciencia. Con responsabilidad vivimos mejor. Un mensaje de las marcas de cervecería centroamericana. Cerveza Gallo, Dorada Draft, Monte Carlo, Monte Carlo Bajo Cero, Cabro Extra y Moza. Sintoniza todo el día. Tu emisora favorita, Radio Ranchera.